Retomamos las actividades de prevención que hemos venido haciendo con el área de SEMAS y obras públicas, que son revisión de asolves que se dan cuando se presentan las lluvias, ¿no? En ese caso tenemos revisión ahorita en la zona de San Bruno, en el Cerro Colorado y lo que es Luis Donaldo Colosio, la Veracruz. Estamos revisando algunas zonas que nos propiciaron algunos deslaves. Estamos viendo de qué manera vamos a meter un poquito ahí de prevención, igual que a Nuevo Jalapa y Jalapa 2000. Ahí estamos trabajando ahorita en prevención, pero estamos atentos a los pronósticos que nos emitan para saber cómo vamos a actuar también de manera operativa en caso de una emergencia.